Oídos de Acero surge a partir de una, pues un encargo, una comisión por parte de la Fonoteca Nacional, un encargo que fue principalmente una iniciativa todavía de la doctora Lidia Camacho, aún directora de la Fonoteca Nacional, y comisionan a 10 artistas sonoros mexicanos para que hagan una obra con motivo de, o más bien como para festejar el centenario de la Revolución Mexicana. Bueno, participan 9 artistas más, dentro de ellos Antonio Rusek, Manuel Rocha, son los que se me vienen a la mente en este momento. Y bueno, en lo personal yo trato de enfocarme con esta obra a un movimiento muy importante en México, que son, es precisamente el ferrocarril, la lucha inquebrantable que ha llevado a cabo desde sus inicios el activista mexicano y luchador social Salvador Zarco Flores, que es un ferrocarrilero que ha sido incluso encarcelado por exigir y por estar en contra del desmantelamiento institucional de Ferrocarriles Nacionales de México, que no solamente es propiedad única de los ferrocarrileros, de sus trabajadores, sino que es propiedad de todos los mexicanos. Es así que el gobierno federal ha privatizado este medio de comunicación que es tan importante como el ferrocarril. En este sentido, yo lo que intento es hacer una reflexión sonora en torno al sonido, o tomando al sonido como medio. Es así que, bueno, no me enfoqué tanto al fenómeno de la revolución, porque yo creo que es bastante, bastante amplio, vasto y complejo. Y decidí más bien enfocarme al ferrocarril, al objeto sonoro del ferrocarril, porque se me hace que es el denominador común, fue el denominador común del movimiento o de los movimientos revolucionarios en México a principios de siglo XX. Y precisamente a partir de estos sonidos, bueno, es que recreo un poco el ambiente no solo de ferrocarril desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista de los propios trabajadores, y me interesó mucho incluir las prácticas cotidianas de los ferrocarrileros en su quehacer común y cotidiano, ¿no? Efectivamente, en lo general y en lo particular, las obras que compongo siempre están pensadas para el medio radio. Esta Oídos de Acero realmente la considero un tipo de obra intermedia, porque fue comisionada en el año 2009 por la Fonoteca Nacional, como ya le comenté, y recientemente obtuvo el primer lugar en la categoría de arte radiofónico en la 8ª Bienal Internacional de Radio. Además de que le comento que es una obra intermedia, porque también ha sido presentada a modo de instalación sonora, fue presentada en la Biblioteca José Vasconcelos de la Ciudad de México, en el Museo también de los Ferrocarrileros de la Ciudad de México, en el Museo de los Ferrocarriles de aquí de la Ciudad de Puebla. También Oídos de Acero también conforma la parte sonora de un documental que fue producido y realizado por el Museo de los Ferrocarrileros de la Ciudad de México, sobre el rescate de 2 locomotoras de vapor que datan de 1901. Y asimismo, por otra parte, Oídos de Acero también fue presentada en vivo en el Festival Internacional de Música Electroacústica Primavera en La Habana 2010. Entonces yo creo que, a pesar de que ha tenido todas estas presentaciones y a pesar de que ha adquirido diversas formas de representación, para mí es una obra pensada para el medio radio. ¿Por qué? Porque emplea el lenguaje de la radio, emplea elementos que son, que son radiofónicos, como usted menciona, esa radiofonicidad. Y yo creo que es importante porque evoca un ambiente y evoca no solo al objeto sonoro, que en este caso el ferrocarril, sino que también trata de construir un ambiente para poder pensar el ferrocarril, para poder reflexionarlo y sobre todo para saber un poco la importancia de que ha tenido esta máquina para México, bueno, y no solo para México, sino específicamente también para los movimientos revolucionarios que acontecieron en México a principios del siglo XX, ¿no?